En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 3 de enero, hoy tendremos cielos muy nubosos y temperaturas en descenso. Alcanzaremos una máxima de 17 grados, ahora tenemos, según el termómetro de Teleelch, casi 11 grados. Este año comienza para los responsables de todos los gobiernos con una prioridad: ofrecer a las familias ayudas y medidas para combatir la inflación. Se inicia con muchas ganas de la ciudadanía para que mejore la economía y con un avance científico destacado, cuya base la puso el científico ilicitano Francis Mojica. Los investigadores han descubierto proteínas de hace millones de años que pueden modificar el ADN y curar enfermedades. Es el primer regalo que nos dejan los Reyes Magos, que serán recibidos por una multitud. Al menos aquí en Elche, el éxito de la cabalgata del jueves por la tarde está garantizado. Ayer se agotaron las 6.500 sillas que salieron a la venta online. Hoy vuelven a salir en venta presencial 4.500 sillas en las dos casetas que se abrirán a partir de las 9 de la mañana. Así que si han visto colas ya en la Plaza de las Chimeneas del Algeps o en el Paseo de la Estación, ya saben para qué se han formado. Van en busca de conseguir esas sillas para ver cómodamente el desfile de los Reyes, que saldrá a las 7 de la tarde desde la Avenida de Novelda y que Teleelch retransmitirá en directo. Hoy, además de la venta de sillas para ver la cabalgata de los Reyes, les contaremos que el Ayuntamiento de Elche se ha sumado a la medida del Gobierno de reducir al 50% el precio de todos los bonos del transporte público. Para el alcalde, esta medida supondrá un importante ahorro mensual para las familias hasta el 30 de junio. El bono mensual pasará de 8,40 a 4,20 céntimos de euro. Por otro lado, preguntamos ayer a los consumidores y poco están notando en las zonas comerciales la medida de la rebaja del IVA. Los precios de la cesta de la compra siguen disparados. Los ecologistas muestran su preocupación por la falta de contundencia de la Consellería de Transición Ecológica para combatir las ilegalidades que sobre el territorio de Carrizales se están realizando por parte de una empresa que lleva a cabo cultivos intensivos sin respetar los sistemas de riego tradicionales de esta zona protegida por su gran riqueza ecológica y por estar junto al Parque Natural del Hondo. Elche cuenta ya con un segundo juzgado de violencia sobre la mujer, lo que supondrá mejorar la protección de las víctimas y establecer un sistema de guardias para dar cobertura fines de semana y festivos. La Sociedad Avenida de la Virgen ha pedido al Ayuntamiento el lanzamiento de un castillo de fuegos artificiales como colofón al Día de Cantó, el 28 de diciembre. También estudiarán vallar la calle Alfonso XII para evitar que el público corra tras el caballo de Cantó y lo asuste, provocando su caída, como ocurrió este año. Y esperan que la Casa del Huerto de la Virgen esté rehabilitada para las próximas fiestas, tal y como anunció el alcalde. El Elche Club de Fútbol viaja hoy hasta Ceuta para disputar el partido de Copa del Rey a las 9 de esta noche. Ayer el entrenador Pablo Machín aseguró que este encuentro condiciona el 11 titular del partido de Liga del viernes frente al Celta, que se ha convertido en una auténtica final. Para el entrenador, los fichajes son urgentes ante las bajas sufridas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana comenzamos nuestro relato informativo y lo hacemos hablando de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, porque ha acusado a la Consellería de Transición Ecológica de dejar caducar el expediente sancionador de las obras ilegales de una balsa de riego en los Carrizales de Elche. Los ecologistas han mostrado su preocupación por la falta de contundencia de la Administración Autonómica en la protección de esta zona protegida de gran valor ecológico al estar junto al Parque Natural del Hondo. En octubre de 2021, la asociación denunció por escrito ante la Consellería las obras realizadas por una empresa agroalimentaria del entorno del Mar Menor, que ante los controles en el campo de Cartagena ahora están trasladándose al sur de Alicante. La empresa destruyó el sistema de drenaje de una superficie de 80 hectáreas en Carrizales para crear una balsa de riego. Aseguran que la Consellería les ha informado que el expediente sancionador ha caducado porque no ha habido respuesta de la empresa, por lo que ahora se ha iniciado otro expediente. Los ecologistas han mostrado su preocupación ante la falta de contundencia a la hora de proteger mejor los valores ambientales del Parque Agroalimentario de los Carrizales. Y entró en vigor este año la reducción del IVA en los alimentos de primera necesidad para paliar la subida de precios. Sin embargo, los ilicitanos apenas han notado una rebaja en la cesta de la compra. Ayer lo comprobamos a la entrada de los supermercados, eran más los que aseguraban no notar el descuento aplicado por el gobierno por esa reducción del IVA que los que sí lo han notado. El mismo precio que siempre. Lo mismo, los mismos precios. Igual que porque compro siempre las mismas cosas, entonces me cuesta lo mismo. O sea que si lo han dicho, no, es cierto. Igual, nada, no. Sí, leche y todo y igual. A mí me ha salido igual que siempre. No lo he notado nada. ¿Has notado tú el precio? Pues yo, si quieres que te diga, no lo noto. Está todo igual, igual, igual. He comparado poco con los niños, pero que está todo igual de precio, de bajar nada. Los alimentos de primera necesidad han pasado del 4 al 0% del IVA, así que productos como la leche, los huevos o el pan cuestan algunos céntimos menos que en 2022. Con dos cosas, sí que ha bajado. ¿Sí? ¿Cuánto lo has notado? No, lo he notado. Oye, es que acabo de venir ahora y he visto que 8 o 10 céntimos ha habido en cada cosa. Ahora, desde las asociaciones de consumidores piden un mayor control para evitar subidas en los precios. Y el año ha empezado con una reducción también del 50% en el precio de los bonos de autobuses urbanos. Hasta el 30 de junio, los bonos ordinarios, mensuales y escolares costarán la mitad, con el objetivo de fidelizar a los usuarios habituales y paliar la inflación. Este descuento es una medida del Ministerio de Transportes, a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Elche. Es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Desde este 1 de enero y hasta el próximo 30 de junio se reducirá un 50% el coste de los bonos de autobuses. Se bajará el precio únicamente de los bonos, no del billete individual, que continúa costando 1,35. Bien, pues esta rebaja de la mitad del precio de los bonos beneficiará a los usuarios del bono ordinario, que pasará a costar 4,20, del bono escolar, que ahora cuesta 3,20, y del bono mensual, que ahora vale 13,60. Esta reducción se aplica a los bonos con el objetivo de fidelizar a los usuarios habituales, también descarbonizar el transporte, fomentar la movilidad sostenible y paliar la subida de los precios, tal y como ha explicado el alcalde y la edil de movilidad. Es una medida del Ministerio de Transportes a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Elche y que supone reducir a la mitad de los bonos, el 50%. Así que el 30% lo subvencionará el Ministerio y el 20% el Ayuntamiento. Así que en este semestre, en el que permanecerá en vigor el descuento, el Ayuntamiento abonará 200.000 euros para esta medida. Gracias, Iciar. Y seguimos hablando de movilidad, porque si recuerdan, hace apenas unas semanas les contábamos la inauguración de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Murcia, con parada en la estación de Elche. Un hecho que ha supuesto la reducción de frecuencias del tren de cercanías, obligando a los ilicitanos a pasar por Matola para coger el tren AVAN. Esta supresión de frecuencias ha provocado la indignación de muchos usuarios, que ya empiezan a emerger voces críticas y hasta han iniciado recogida de firmas. Es el caso de la formación política Contigo Elche, que ha pedido un frente común de colectivos y administraciones para obligar al Ministerio a acelerar la duplicidad y electrificación de la línea con el fin de dar viabilidad, mayor viabilidad a las cercanías, a los trenes de cercanías de Elche y evitar que los usuarios se tengan que desplazar hasta la estación de Matola para coger un tren a Alicante. Escuchamos a Carlos San José de Contigo Elche. Queremos configurar un frente común con colectivos de la sociedad civil y así obligar al Ministerio de Transportes a acelerar la duplicidad y electrificación de esta línea que pasa por Torrellano y el aeropuerto, que es la única manera de dar viabilidad a las cercanías de la ciudad y no tener que acudir a Matola, ¿no?, por culpa de ese error histórico fraguado en su día por el gobierno del PP del momento y la bendición del PSOE local. Y Elche ya cuenta con un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer, el número 2, una reclamación histórica que desde el Colegio de Abogados consideran que dará un salto de calidad en el servicio de atención a las víctimas de violencia, mientras que la alcaldía asegura que esta nueva unidad judicial va a permitir atender a las víctimas en festivos y fines de semana al establecer un sistema de guardias. La Generalitat también ha creado en Elche el segundo juzgado de lo contencioso administrativo. Ayer el alcalde valoraba de forma positiva esta noticia. Entendemos que se trata de una excelente noticia en la medida en la que supone fortalecer las herramientas del Estado, las herramientas de la Administración de Justicia para luchar contra la lacra de la violencia de género y para proteger adecuadamente a las mujeres que son víctimas del machismo. Por lo tanto, a mi juicio, con este segundo juzgado mejora sensiblemente la atención a las mujeres que padecen violencia de sus parejas o exparejas y a partir de ahora van a estar mejor protegidas. Y con el inicio del nuevo año es momento de hacer balance del anterior y de pensar en retos para este. El Partido Popular arranca 2023 con la ilusión y esperanza de lograr la confianza de los ilicitanos en mayo en las elecciones y empezar una nueva andadura en la política local, dejando atrás un gobierno, el de PSOE y Compromís, que según Pablo Ruz, el candidato, ha fracasado y ya está agotado. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Partido Popular arranca 2023 cargado de ilusión y esperanza y con la vista puesta en las elecciones de mayo de 2023. Una fecha, la del 28 de mayo, en la que quieren conseguir la confianza de los ilicitanos y empezar una nueva andadura política a nivel local encabezada por Pablo Ruz. En estos últimos meses de legislatura, los populares están preparados para terminar de exponer su proyecto de ciudad transversal y para todos, que quiere ser transformadora y reformista, y con el objetivo de demostrar que hay otra manera de hacer las cosas. Alejado de un gobierno local, el actual, formado por PSOE y Compromís, que según Ruz ha fracasado, está sin ideas y no ha sido capaz de poner en marcha ningún proyecto transformador para Elche. Según Ruz, este es el fin de la legislatura, de las intenciones y de los cero proyectos ejecutados. Estamos preparados. Estamos preparados para terminar de exponer un proyecto de ciudad transversal, un proyecto de ciudad que es herramienta, un proyecto de ciudad que es para todos y un proyecto de ciudad que quiere ser profundamente transformador y profundamente reformista, porque la ciudad de Elche necesita reformas, porque el ayuntamiento de Elche necesita reformas. Y seguimos con más críticas desde el Partido Popular. El presidente de la Diputación y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, insiste en que los gobiernos de Sánchez y Ximo Puig van a acabar con el trasvase Tajo Segura para el riego y a encarecer el precio del agua potable. No tiene sentido lo que está haciendo el Partido Socialista con el agua. El Partido Socialista de Puig, de Page y fundamentalmente de Pedro Sánchez, ¿no? Pero el dúo Puig y Sánchez nos está recortando otra base de manera injustificada, de manera permanente y ya casi sin solución. Lo más grave es que sin un dato concreto, sin un estudio concreto que lo justifique. Ya no es que nos vayamos a quedar prácticamente ya sin agua para riego, sino que por el recurso al agua desalada de manera masiva, nos va a subir el precio del agua potable. Pues el Ministerio de Transición Ecológica sigue apretando a los regantes del Segura al anular el decreto de sequía y subir a 1,3 euros el metro cúbico de agua desalada, al dejar sin efecto la subvención que mantuvo a lo largo del pasado año. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, la pasada semana, aquí en el programa La Glorieta, lamentó esta nueva decisión, que lo único que provoca es una mayor indignación entre los regantes, ya que este precio hace inviable el agua desalada. Fuese, ¿no?, que de el agua desalada, si no se subvenciona, que no se ha hecho ningún decreto, ningún real decreto que diga está subvencionada hasta el día 31 de diciembre, pero no a partir del día 1 de enero, pues que costaría 1,05, pero esto más IVA, más las pérdidas, más el peaje, más la distribución. Estaríamos hablando en torno al 1,50, 1,50 euros el metro cúbico. Yo creo que cualquier día nos cuesta más barato irnos a un supermercado y coger agua, comprar el agua por palés, porque desde luego que a un euro con 50, si la ministra cree que con eso se puede producir, desde luego que no entiende para nada qué es lo que hacemos aquí con el agua del trasvase Tajo Segura. Pues la retirada de esa subvención del agua desalada ha indignado aún más a los regantes, que se manifestarán la próxima semana ante el Ministerio en Madrid para intentar suprimir los recortes del trasvase Tajo Segura. Será el último intento que les queda antes de que el Consejo de Ministros apruebe ese plan del Tajo con el incremento de los caudales ecológicos previstos desde un principio y que supondrá el fin de este trasvase, lo que conllevará pérdidas millonarias para nuestro territorio y para el sector de la agricultura. ¿Cómo van a subsistir aquí los agricultores, los pequeños agricultores? Al final se va a abandonar todo. Y el volver otra vez a tener ilusión, si es que después consiguiéramos ganar ese pleito, ese que sería un pleito muy, muy, muy costoso y muy importante, pues bueno, ya estaríamos, llegaremos tarde, llegaría tarde la Generalitat, llegaremos tarde todos. Si efectivamente, yo tengo, hombre, claro, solo faltaba que el presidente Chimbuput no nos defendiera, incluso judicialmente si hiciera falta, solo faltaba eso, pero lo que nos hace falta es que lo haga ahora, antes de que se tome esa decisión en el Consejo de Ministros. Y las fiestas de la Avenida de la Virgen tuvieron en 2022 su momento más extraordinario. Recuperaron la romería, se representó el hallazgo, la carrera de Cantó fue seguida por una multitud y la procesión en el Día de la Virgen fue histórica. Hoy vamos a hacer balance con el presidente José Manuel Sabuco, será a las 9:30, quien ha anunciado que tras analizar las imágenes de la caída de Cantó, estudiarán vallar la calle Alfonso XII para evitar que el público salga corriendo detrás del caballo. Viendo las imágenes, pues claramente el salir, las personas que salieron corriendo fueron los que asustaron al caballo y provocaron su caída. Un poco con las conversaciones mantenidas con el ayuntamiento, lo que se va a tomar las medidas necesarias de cara al año próximo para que haya un vallado a la calle y una mayor. Además, han pedido a la concejal de fiestas que el castillo de fuegos artificiales se quede el 28 de diciembre. Y bueno, pues lo plantearemos sobre la mesa con el ayuntamiento, con la concejalía de fiestas. Y bueno, sería nuestro deseo el poder culminar también ese día, aunque entendemos que el castillo con mayúsculas corresponde al 15 de agosto como día grande y como colofón a esa coronación de la Virgen. Espera que el ayuntamiento cumpla con su compromiso de rehabilitar la Casa del Huerto de la Virgen por su gran deterioro y siguen trabajando para que estas fiestas sean declaradas de interés turístico nacional, tras haber obtenido el reconocimiento autonómico. Y en menos de una hora se agotaron ayer las 6.500 sillas que salieron a la venta vía online en la plataforma Instant Ticket para presenciar este jueves la cabalgata de los Reyes Magos en Elche. Ahora los que se han quedado sin sillas tienen hoy otra oportunidad porque saldrán a la venta de forma presencial. A partir de las 9 de la mañana, otras 4.500 sillas. Abrirán dos casetas, una en la Plaza del Alget para vender las sillas del primer tramo del recorrido del desfile, desde la Avenida de Novelda hasta Jorge Juan, y en la caseta del Paseo de la Estación se venderán las sillas para ver el desfile desde Blasco Ibáñez hasta Diagonal del Palau. Las casetas abrirán a las 9 de la mañana, como decimos, hasta las 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Al igual que ayer, solo se podrán comprar 10 localidades por persona. La cabalgata transcurrirá como el pasado año, desde la avenida de Novelda hasta el Palacio de Altamira. Teleelch la va a retransmitir en directo. El jueves vendrán a Elche por la mañana los Reyes Magos y recibirán en el Palacio de Altamira a los niños y niñas hasta la 1 del mediodía. Después, a las 5 y media de la tarde, saldrán para dirigirse a la avenida de Novelda con el fin de iniciar a las 7 de la tarde la cabalgata de los Reyes. Y la Concejalía de Juventud, en colaboración con la Parroquia Sagrada Familia y el Centro Juvenil de Carrús, ha impulsado una iniciativa solidaria para que los regalos de los Reyes Magos también lleguen a los hogares de las familias más vulnerables del barrio. La concejal de Juventud explicó que se llegará con esta iniciativa a 180 familias para que unos 700 niños reciban de manos de sus majestades de Oriente la ilusión en forma de juguete. Los Reyes estarán presentes el 5 de enero desde las 6 hasta las 8 y media de la tarde en la Parroquia Sagrada Familia para recibir a quien desea acercarse a entregarle su regalo. Y a las 9 de la noche saldrán sus majestades a las casas de esas familias que con tanta ilusión nos esperan para realizar ese reparto solidario. Y desde la Concejalía de Comercio se ha anunciado que seguirán con más actividades para la dinamización de los comercios tradicionales. Para mañana y pasado se realizarán talleres de cocina infantiles en los que los más pequeños podrán preparar deliciosas galletas navideñas. También habrá juegos y manualidades. Los talleres serán en el Jardín de las Culturas del barrio de Altavix, el 4 y el 5 en la Plaza Salvador Allende. También han programado para el 4 un concierto de jazz en la Plaza de las Flores. Y la Plaza del Nadal contará con el cartero real para recoger la carta de los reyes de todos los niños y niñas. Una plaza que tiene actividades diarias para el público familiar. De Altavix y el barrio del Pla los días 4 y 5 por las mañanas. Además vamos a tener un concierto de jazz con Quilombo Jazz en la Plaza de las Flores el día 4 y continúa abierto el mercado de regalos navideños de la Plaza del Nadal ubicada en el barrio de Carrús. Y los mayores del asilo de San José volverán a disfrutar este año de la llegada de los Reyes Magos y de una paella gigante solidaria. Tras el parón por la pandemia, el próximo 5 de enero, a partir de la 1 del mediodía, se va a celebrar la cuarta edición del evento Arroz Mágico, una iniciativa en la que los usuarios del asilo recibirán una visita muy especial y comerán arroz. Además, los pajes de sus majestades, los reyes de Oriente, les harán entrega de regalos. Un recuerdo para que no lo olviden. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash. El centro deportivo más completo. Vuelve la Copa del Rey. Este martes a las 8:30, retransmisión en directo del partido Ceuta-Elche de 16avos de final. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana. Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este martes a las 8:30, Ceuta Elche, Copa del Rey, en Marcador. Pues hoy tenemos a las 8:30 el programa Marcador. Paco Gómez retransmitirá el partido que el Elche Club de Fútbol se enfrentará hoy ante el Ceuta, el partido de Copa del Rey. Pero es un partido que condiciona y bastante al once titular del próximo encuentro de Liga, que será el viernes ante el Celta de Vigo, y que se ha convertido ya en una auténtica final. Hay que ganar si se quiere tener alguna remota posibilidad de conseguir la salvación. Es una noticia que nos cuenta Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol viaja hoy hasta Ceuta. Lo hará en avión hasta Tetuán al filo de las 10 de la mañana y luego en autocar hasta la ciudad autónoma. Esta noche a las 9, partido de 16avos de final de la Copa del Rey. El Elche colista de primera frente al Ceuta colista de primera ref. Con bajas para ese partido, cómo no, Pablo Machín tiene las de John, Josan, la última de Alex Collado, con molestias en el aductor, Paul Lirola, que ya está recuperado pero que tampoco viaja por precaución, además de Nico. La verdad es que todas estas cuestiones y que el Elche se enfrente al Celta de Vigo en Liga en una auténtica final el próximo viernes, 3 días después, condicionan al técnico el once titular de esta noche, Pablo Machín. Sí, esto es importante porque condiciona, ¿no? Por más que queramos centrar la atención, que es lo que debemos hacer en el partido de Copa, pues el entrenador siempre tiene que ir anticipando y tiene que ir planificando, y sabemos que además con el viaje, que no va a ser tampoco sencillo, pues tendremos poco tiempo de recuperación. Sabéis también que pues los infortunios y la mala suerte que habitualmente siempre afecta a los equipos que están en problemas y estando nosotros últimos en la clasificación, pues parece que todavía más las lesiones pues nos están también hipotecando un poco los posibles onces y opciones que podamos tener. Así que, bueno, vamos con la intención de competir bien. Vamos a sacar, yo creo que, un equipo competitivo y vamos a ir con muchas opciones de pasar otra eliminatoria más. Y ojalá que no tengamos que lamentar pues ninguna lesión y que los pocos que estamos pues podamos seguir para el partido de Liga, que ya sabéis también que tendremos dos sancionados por las dos expulsiones del último partido. Y es que el técnico blanquiverde sigue quejándose y pidiendo a grito pelado al propietario fichajes. Ha dejado muy claro que lo de esperar hasta última hora, que es lo que suele hacer Bragarnik, no es lo más inteligente. Los necesita ya, no pueden dar ventajas a los rivales. Son algunas de las frases de un técnico que no se cansa de pedir refuerzos. Esta noche, desde las 8:30, especial edición de Marcador, Copa del Rey, Ceuta, Elche. Hasta luego. Desde Teleelche Radio Marca queremos compartir con vosotros los mejores deseos en estas fechas. Porque esta Navidad va a ser muy especial. Jingle bells, jingle bells. Y que el 2023 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Un año próspero y cargado de sonrisas para todos. En el que te contemos buenas noticias, las que te gustaría escuchar. Desde Teleelche Radio Marca os deseamos feliz Navidad y un gran 2023. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Reconócelo. Ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por el paso de un sistema frontal de origen atlántico desgastado durante esta madrugada, abundante nubosidad, temperaturas mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han rondado los 10 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elch han bajado hasta los 5 grados. Abundante nubosidad, la que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día, con algún claro, viento en calma, por la tarde apertura de grandes claros con tendencia a cielos poco nubosos o despejados, el viento en calma puntualmente flojo de sureste y las temperaturas hoy van a seguir bajando, máximas en torno a los 17 grados. No esperamos precipitaciones. A partir de mañana miércoles se impone el anticiclón, la estabilidad atmosférica, aunque durante buena parte del día veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, viento en calma por la mañana y puntualmente flojo de sureste por la tarde. Temperaturas máximas que van a rondar los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Y es que hasta el fin de semana, incluida la jornada de Reyes, estará con nosotros la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y temperaturas que incluso poco a poco irán subiendo hasta los 17 o 18 grados. ¡Tengo las navidades perfectas! Déjame adivinar, ¿tú quieres pasarlas en Finca El Vincle? ¿Lo has adivinado? Finca El Vincle Pilsen Restauración celebra Navidad y fin de año por todo lo alto. Mira, tienes un entorno privilegiado, un servicio exclusivo y un menú navideño de alta cocina con la garantía y calidad de Pilsen Restauración. ¡No fallan! Navidades en Finca El Vincle con Pilsen Restauración. A tu reserva en el 657-67-98-54. Una Navidad inolvidable. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Esta Navidad, Papá Noel y los Reyes Magos pasarán por Tiendas Anticrisis El Castor. Porque encontrarán para todos los niños, niñas y bebés dos juguetes por solo 15 euros. Sí, has oído bien, dos juguetes por 15 euros. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si aquí es Nadal, vols parar una bona taula, Mercat d'Elche. Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elche. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. Mercats d'Elche. Bon Nadal, feliç compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament d'Elche. ¿Sabías que si eres aparadora y trabajas en casa, tienes derecho a contrato domiciliario? Que trabajes donde trabajes, tu jornada es de 8 horas y tienes un salario mínimo mensual de 1.300 euros. Con la economía sumergida, perdemos todas. Si te roban tus derechos, denuncia. Desde la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, te apoyamos y asesoramos. Email de contacto: asociacionaparadoras@gmail.com. Felices y reivindicativas fiestas. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Cuando pasan 4 minutos de las 7:30, vamos a recordar, porque es muy difícil olvidar, la música de esta cantautora catalana, María Rodés. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. was running blind like a silver lining lover. El Elche Club de Fútbol sabemos que es puro sentimiento cuando vemos una afición tan entregada como la que tiene el equipo franjiverde. Una afición que no pierde la esperanza de que el Elche se mantenga en primera división, a pesar de que la estadística diga lo contrario, ya que se necesita casi un milagro para su salvación. A falta de 4 partidos para acabar la primera vuelta, no ha ganado ni un solo encuentro. Pues a pesar de ello, hay aficionados como Narciso Larrosa que hacen cosas increíbles por su equipo. Larrosa se ha hecho popular por cómo ha pedido a este 2023, esos puntos de la salvación para el Elche, ni más ni menos que se bañó hace unos días en el río Vinalopó, desafiando el frío, y lo grabó en vídeo. Un vídeo que hemos publicado y que pueden ustedes escuchar. ¡Feliz 2023 desde el río Vinalopó de Elche! ¡Salud y mucho amor! Quiero deciros que el equipo de fútbol necesita la afición. Ir a la iglesia a rezarle a nuestra patrona, que yo me encargo de darle a don Manuel Ruiz de Lopera un tajo de estampa para que rece por nosotros. ¡Vale! Narciso Larrosa, ¿cómo se encuentra después de este chapuzón? Me encuentro perfectamente, cada año me encuentro mejor. La gente dice que el agua está pudrida, en mal estado, y yo cada año me encuentro mejor. Bueno, lo he presentado como un aficionado del Elche Club de Fútbol, pero lo cierto es que el chapuzón que realiza usted todos los años al río Vinalopó siempre tiene una causa, lo hace por una causa. Este año ha escogido al Elche Club de Fútbol. Sí, lo he escogido porque peor imposible. Le he dicho a los aficionados que vayan y se acuerden de la patrona, que para eso está allí. Solamente van a rezarle cuando se presentan a principios de temporada. Y la patrona está allí todos los días. Vayan allí y preséntense. Y le recen, por favor. Lo digo porque otros años, ¿por quién ha pedido usted, Narciso? Pues mire, el año pasado, como la desgracia nos estuvo con nosotros en cada momento, a pesar de que este año también está la guerra de Ucrania, y el año pasado sabe usted que fue el COVID, pues muchos fallecidos, a las fuerzas del Estado, general del Estado, a los sanitarios, a los de La Palma con el volcán, a infinidad de gente, a todos los que tienen cáncer, fibromialgia. También le hice un apartado gracioso al rey, que quería volver a su casa, por favor, yo quiero estar con los míos. Y entonces, pues, se alargó mucho y este año, pues, lo he hecho más cortito y se lo he dedicado al Elche Club de Fútbol, que para mí creo que es la novedad del año. Y yo creo que no lo salva ni como decía Chiquito de la Calzada, ni Perry Mikey. Bueno, Narciso, esperemos que su chapuzón salve al Elche Club de Fútbol, realice ese milagro. Y vamos a hablar de esa tradición o costumbre, mejor dicho, que tiene usted. ¿Dónde se baña? Concretamente, ¿qué punto escoge del río Vinalopó para bañarse? Porque es que le cubre entero. Es gracioso, ¿verdad? Es que el que busca un sitio para bañarse y tirarse, como usted verá, que le cubre hasta el cuello, pues tengo que buscarlo y tengo que conocerlo. Bueno, pues el río es muy largo y usted verá que hay un palmo de agua. Pero hay unas pozas, en esas pozas hay profundidad. Y en esas pozas, pues ahí es donde yo me tiro. Y como el punto donde me he tirado me ha gustado, que se ve de fondo el canal antiguo que había, de regadío, y había un puente muy bonito, pues ahí lo he tirado, ahí me he tirado. Otras veces lo he hecho desde el pantano de Elche, a pesar de que está prohibido, pero me he bañado desde el pantano. ¿Pero se tira usted al embalse del pantano con tanto barro? El barro hace tiempo que lo vaciaron, el pantano lo vaciaron, y entraron unos camiones y unas máquinas y quitaron toda la arena que había y se la llevaron los chinos, porque los chinos, sabes tú, lo utilizan todo. Como era tierra especial, pues la vendieron. Y ahora está de nuevo lleno, pero tú te puedes tirar por cualquier parte del pantano de cabeza, que no te preocupes, que no das... Bueno, no sé, no sé. De momento, Narciso, decimos que el baño en el pantano, en el embalse, está prohibido precisamente porque no se garantiza la seguridad de los bañistas. Y al margen de los lugares que usted escoge, también hemos visto en el vídeo que le acompaña un perrito. Siempre le acompaña y a él parece que no le guste que usted se bañe porque no hace más que ladrar. ¿Se preocupa por usted, Leo? Sí, en primer lugar le respondo por orden. No aconsejo a nadie que se bañe en el pantano porque es muy peligroso. Y en segundo lugar, sí, mi perrito Leo ya lo llevo conmigo 11 años. Y claro, cada vez que me lanzo al río, pues empieza a ladrar, se pone nervioso, en fin, es lo que hay. Te quiere mucho, le das de comer, lo tratas bien. Y el animalito, si tú lo tratas bien, él te quiere mucho. Bueno, y Narciso, usted después de hacer... Usted ya tiene... Bueno, está jubilado, creo. Pasa de la edad de jubilación. ¿Y seguirá haciéndolo? ¿Seguirá tirándose al río Vinalopó, bañándose? Porque este baño, estamos hablando de que este año, bueno, ha sido un año cálido, pero otros años la temperatura... Es muy fría la del agua, ¿no? ¿Qué temperatura suele alcanzar el agua cuando usted se baña? Bueno, pues el agua, aunque haga sol, que ahora mismo hay plenitud de sol, estoy paseando y hace un sol muy bueno, el agua está muy fría. Pero yo, a pesar de todo, yo me he bañado hasta incluso lloviendo. O sea, que a mí yo no tengo ningún problema. Yo, mi promesa es todos los años recibir el año nuevo felicitándole a toda la ciudadanía del mundo, porque lo mío se ve en todo el mundo, mucha salud, amor y felicidad. Y hemos visto también en ese vídeo que se ha hecho viral que usted se lanza con la camiseta del centenario del Elche Club de Fútbol. Por supuesto, si hay que bañarse con la camiseta de Elche, si estás hablando de Elche, es que el año pasado me bañé con una camiseta que la gente me decía, ¿cómo te has puesto esa camiseta? Y voy a decir la que es, porque aunque no se pueda hacer publicidad, pero la voy a hacer. Me bañé con una camiseta de la Sexta. O sea, era negra y aquí delante ponía un 6 en verde y se veía perfectamente. Y mucha gente pues se metía con la Sexta, porque no, la gente no es de la Sexta, o es de la Sexta, o es de la T, o de tal. Y este año pues he elegido la del Elche Club de Fútbol. Se va a pasear por todo el mundo. Es que me la puse al revés. Ah, vale. Iba tan despistado que me la puse al revés. Bueno, pues está bien, porque usted lo ha dicho. El vídeo de usted, ¿qué respuestas está teniendo? ¿Qué seguimiento está teniendo su vídeo? Pues hay muchísimas variedad, hay mucha variedad, pero ninguna crítica destructiva. O sea, son todas qué valiente, cómo te vayas ahí, mañana vas a pillar una pulmonía, mañana vas al médico, luego dices que te ponen malo, el agua está pudrida, por ahí tiran animales muertos, en fin, yo les contesto con mucho gusto a todos los que puedo y les digo que yo cada año me encuentro mejor. Así es que no estará el agua tan mala. Bueno, y sobre el río Vinalopó, usted escoge ese río y no otro. ¿Es porque es el río de su pueblo? ¿Es el río de su infancia? ¿Por qué? ¿Para usted qué es el río Vinalopó? Pues la verdad que yo no soy de ilicitano. Yo soy nacido en un pueblo que se llama La Orilla de la Salve. Y aquello ya lo dice el nombre. Nos bañábamos en una salve. Y fíjate tú, en la salve antiguamente los animales que pasaban por allí, pues de aquella manera. Yo soy nativo en La Orilla de la Salve, provincia de Murcia. Más conocido por Beniel. Y Y a los 6 años, 7, ya me vine aquí a Elche, y claro, pues, como aquel que dice, ya es más de Elche que de Murcia. Si llevo aquí ya 56 años, pues imagínate tú. ¿Qué es lo que más le gusta de Elche? ¿Con qué se queda de esta ciudad que le ha adoptado? Yo me quedo con todo. La gente es muy simpática, la gente es muy alegre, aunque a la murciana no le parece nada. Porque Murcia es especial. Pero Elche en sus fiestas locales, con su Nid del Albar, con la Virgen de la Asunción, con la Roa, ahora con las fiestas de Navidad, no se queda atrás. Pero Murcia me encanta. Pero Elche no se queda atrás. Pues Narciso La Rosa, gracias por haberse fijado en el Elche Club de Fútbol, porque realmente sí necesita un milagro para poder salvarse. Bueno, todo se ha dicho, Rosmari. La Virgen de la Asunción, que haga algo, pero el señor Ruiz de Lopera, que yo no sé si usted sabrá quién es, era un señor que era presidente del Real Betis, va a romper, y era muy gracioso, y llevaba siempre en la solapa de la chaqueta un montón de estampitas, y llevaba también medallas de Cristo, y cada vez que el Betis atacaba, empezaba a besar, y a sacarse salto, y a besar, y a rezar, y era el hombre muy gracioso. Lo único que le puedo decir es si ha fallecido o no ha fallecido. Lo siento mucho. Bueno, pues nada. No, me ha dado usted una idea. A Cristian Bragarnid hay que empapelarlo de estampitas y que se ponga a rezar. A Bragarnid yo creo que ese hay que empapelarlo, pero es de billete, que tiene mucho. Gracias por acordarte de mí y muchas gracias a la audiencia que con mucha calma nos ha escuchado. Un abrazo, feliz año y salud para todos. Copa del Rey. Este martes a las 8:30, retransmisión en directo del partido Ceuta-Elche de 16avos de final. Vívelo en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot y por

hoy van a seguir bajando, máximas en torno a los 17 grados. No esperamos precipitaciones. A partir de mañana miércoles se impone el anticiclón, la estabilidad atmosférica, aunque durante buena parte del día veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, viento en calma por la mañana y puntualmente flojo de sureste por la tarde. Temperaturas máximas que van a rondar los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Y es que hasta el fin de semana, incluida la jornada de Reyes, estará con nosotros la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y temperaturas que incluso poco a poco irán subiendo hasta los 17 o 18 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana de este martes 3 de enero. Hoy tendremos cielos nubosos y temperaturas en descenso, lo acabamos de escuchar en la previsión de Vicente Bordonado. Alcanzaremos una máxima de 17 grados. Ahora el termómetro de Teleelche indica 11,6. El año comienza para los responsables de todos los gobiernos con una prioridad: ofrecer medidas y ayudas para combatir la inflación. Lo iniciamos además nosotros con muchas ganas de que mejore la economía y con un avance científico destacado, cuya base la puso el investigador ilicitano Francis Mojica, el que ha revolucionado la genética con sus CRISPR. Los investigadores han descubierto proteínas de hace millones de años que pueden modificar el ADN y curar enfermedades. Es el primer regalo que nos dejan los Reyes Magos, que serán recibidos por una multitud. El éxito en Elche de la cabalgata de este jueves por la tarde sin duda está garantizado. Ayer se agotaron las 6.500 sillas que salieron a la venta online. Hoy vuelven a salir 4.500. La venta será presencial en dos casetas que se abrirán a partir de las 9 de la mañana. Si han visto largas colas en la Plaza de las Chimeneas del Algeps o en el Paseo de la Estación donde están las casetas, ya saben para qué se han formado. Todos van en busca de conseguir esas sillas para ver cómodamente el desfile de los Reyes, que saldrá a las 7 de la tarde de este jueves y que Teleelch va a retransmitir en directo. Hoy, además de la venta de sillas para ver la cabalgata, les contaremos que el Ayuntamiento de Elche se ha sumado a la medida del Gobierno de España de reducir al 50% el precio de los bonos del transporte público. Para el alcalde, esta medida supondrá un importante ahorro mensual para las familias ilicitanas hasta el 30 de junio. El bono mensual del bus pasará de 8,40 a 4,20 céntimos. Por otro lado, preguntamos ayer a los consumidores si poco están notando en las zonas comerciales la medida de la reducción del IVA. Los precios de la cesta de la compra siguen disparados. Los ecologistas muestran su preocupación por la falta de contundencia de la Consejería de Transición Ecológica para combatir las ilegalidades que sobre el territorio de Carrizales están realizando las empresas que llevan a cabo un cultivo intensivo sin respetar los sistemas tradicionales de riego de esta zona protegida por su gran riqueza ecológica

y como colofón a esa coronación de la Virgen en su misterio. Espera que el Ayuntamiento cumpla con su compromiso de rehabilitar la Casa del Huerto de la Virgen, que está muy deteriorada, y siguen trabajando, ha señalado, para que estas fiestas sean declaradas de interés turístico nacional, tras obtener hace unos años el reconocimiento autonómico. Y en menos de una hora se agotaron ayer las 6.500 sillas que salieron a la venta vía online en la plataforma Instant Ticket para presenciar la cabalgata de los Reyes Magos en Elche. Ahora, los que se han quedado sin sillas tienen hoy otra oportunidad. Saldrán a la venta de forma presencial 4.500 sillas en las dos casetas que se han abierto, que se abrirán a las 9 de la mañana y que desde primera hora ya había largas colas en el Paseo de la Estación y en la Plaza del Algeps. En concreto, en la de la Plaza del Algeps, esa caseta venderá las sillas del primer tramo del recorrido del desfile, desde Avenida de Novelda hasta Jorge Juan. Y en la caseta del Paseo de la Estación se podrán adquirir las sillas para ver el desfile desde Blasco Ibáñez hasta Diagonal del Palau. Abren a las 9, cierran a las 2 de la tarde y de 5 a 8 también de la tarde, pero a la vista de las colas que ya hay formadas a esta hora de la mañana, igual se agotan también en un tiempo récord, como pasó ayer con las 6.500 sillas en la venta online. La cabalgata va a transcurrir como el pasado año, desde la Avenida de Novelda hasta el Palacio de Altamira, este jueves. A las 7 de la tarde comenzará y Teleelch lo va a retransmitir en directo. Además, a Elche los Reyes Magos llegarán por la mañana al Palacio de Altamira. Allí recibirán a los niños y niñas hasta la 1 del mediodía. Después, a las 5 y media de la tarde, saldrán para dirigirse a la Avenida de Novelda con el fin de iniciar a las 7 de la tarde la cabalgata de Reyes. Y tendrán tiempo también para participar en la iniciativa solidaria impulsada por la Parroquia Sagrada Familia y el Centro Juvenil de Carrús, con el fin de que lleguen los regalos, la ilusión en forma de juguetes, a 180 familias, las más vulnerables del barrio, para que unos 700 niños y niñas reciban de manos de sus majestades ese juguete. Estarán, por tanto, de 6 a 8 y media de la tarde en la Parroquia Sagrada Familia para recibir a quien desee acercarse a entregarles su regalo, y a las 9 de la noche saldrán sus majestades a las casas de esas familias que con tanta ilusión esperan para realizar ese reparto solidario. Y hay más solidaridad, porque los mayores del asilo de San José volverán a disfrutar este año de la llegada de los Reyes y una paella gigante solidaria. Tras el parón por la pandemia, el próximo 5 de enero a partir de la 1 se celebrará la cuarta edición del evento Arroz Mágico, una iniciativa en la que los usuarios del asilo de San José recibirán una visita muy especial y comerán arroz. Además, los pajes de sus majestades les harán entrega de regalos. Un recuerdo que no olvidarán. Y terminamos con más actividades, las que ha organizado la Concejalía de Comercio para la dinamización de la actividad comercial en Elche. Para mañana y pasado se realizarán talleres de cocina infantiles en dos plazas, la de Altavix y la de Salvador Allende, en el barrio del Pla. También habrá concierto de jazz mañana en la Plaza de las Flores a las 12 del mediodía, a cargo de Quilombo Jazz. Y la Plaza del Nadal contará, pues, con el cartero real para recoger la carta de los Reyes de todos los niños de la ciudad. Escuchamos a Felipe Sánchez. De Altavix y el barrio del Pla, los días 4 y 5 por las mañanas. Además, vamos a tener un concierto de jazz con Quilombo Jazz en la Plaza de las Flores el día 4. Y continúa abierto el mercado de regalos navideños de la Plaza del Nadal, ubicada en el barrio de Carrús. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover.

Tres minutos quedan para las 8:30. Paco Gómez, muy buenos días, Paco. Hola, Rob, buenos días. Bueno, hoy lo hemos escuchado a Pablo Machín, como estaba diciendo, como hoy lo tiene muy... Vamos, está limitadísimo, porque tiene una final el viernes y necesita a todos los jugadores el viernes, que no haya ninguna lesión en el partido de hoy, que será también un partido muy duro. Sí, va a ser un partido de rotaciones, porque evidentemente Machín quiere pasar la Copa, pero no a cualquier precio, teniendo en cuenta que tiene bastantes lesionados como John, Josan, Nico, Alex Collado, que es otro que ha entrado en la nómina de la enfermería. Es tremendo lo de... Collado también. Sí, Alex Collado tuvo unas molestias y bueno, pues va a ser baja el viernes contra el Celta de Vigo, y veremos cuántas semanas. La verdad es que parece que el Elche le haya mirado un tuerto. La buena noticia es que pues recupera a Gumbau, que Lautaro Blanco en principio hoy debutaría. Y bueno, Paul Lirola no va a viajar hoy, pero sí podría estar para esa final que tú decías del viernes. Y es que claro, el técnico pues anda con mucho mimo hacia el equipo que va a poner el viernes contra el Celta de Vigo, porque empieza el mes de enero, va a ser el que le tome el pulso a las verdaderas posibilidades que tenga el Elche de llegar hasta el final con vida, ¿no?, en esa lucha por la permanencia, y para ello solo vale ganarle al Celta de Vigo. Pero hoy es la Copa del Rey, está en 16avos de final, el Elche tiene que ejercer su condición de favorito, para ello es equipo de primera, aunque es colista de primera, pero es que el Ceuta es colista de primera REF, lo que era la antigua Segunda División B. El Ceuta tiene su campo, el Alfonso Morube, y su público, que es una ventaja, pero bueno, vamos a ver si el Elche, como ya hizo contra el Guadalajara o el Alcora, demuestra que los no habituales también son superiores al Ceuta. Va a ser un partido pues para, desde la propia portería, para los Axel Werner, para los Fidel, Ezequiel Ponce, Lautaro Blanco, jugadores que no están teniendo demasiada participación en la liga o que acaban de recuperarse de lesión. También los sancionados, que no podrán estar el viernes, como Domingo Esquina y el propio Gonzalo Verdú, pues también van a ser de la partida. Decía el técnico que, aunque lógicamente el 11 va a estar condicionado porque el viernes hay un partido importantísimo, pero que va a sacar un equipo competitivo y que lógicamente la ilusión es pasar. Un Machín que, bueno, pues cada vez lo dice con la voz más alta y con las palabras más gruesas, lo de que necesita fichajes como el comer, que son claro, urgentes. Él decía que igual que cuando lo necesita era no ahora, sino hace varias semanas, pero que es ahora cuando pueden jugar, y que él no es el que aprieta el botón de ficharlos. Yo creo que el mensaje de ayer fue ya una bocanada, y no precisamente de aire fresco, sino con altavoz hacia el propietario Christian Bragarnik, porque decía que igual cuando lleguen, con la política de Bragarnik de traerlos a última hora, puede que sea tarde ya porque no haya opciones de salvarse, ¿no? Tampoco te garantiza que los que vengan vayan a mejorar el nivel, pero por lo menos inténtalo, pon toda la carne en el asador. Y además Machín avisaba de que él quiere jugadores de rendimiento inmediato, no que tengan que venir a adaptarse, jugadores que vengan de jugar, jugadores que sepan lo que es la Liga Española, que no necesiten una adaptación. Sí, pero el mercado de invierno es muy difícil, ¿no?, para captar a esos jugadores. ¿Hay alguna opción? ¿Se habla de alguna opción? A ver, el mercado siempre es difícil en invierno, y encima en este caso en el Elche peor, porque el Elche es muy colista. Claro. No es colista, es muy colista. Entonces hay jugadores, por ejemplo, Savilec, el central argentino que está en el Rayo Vallecano y que no está apenas jugando y que interesa, pero que no quiere jugar en un equipo que tiene pinta de bajar a Segunda División. Ese es el problema, convencer a futbolistas de que aquí se va a obrar el milagro. Bueno, pues el que no esté convencido no va a venir. Entonces es más difícil de lo que ya de por sí es difícil fichar en el mercado invernal. Pero bueno, con estas mulas hay que arar, como se diría en el argot del campo, y bueno, pues yo creo que Machín tiene que centrar todas sus energías en la plantilla que tiene ahora mismo. ¿Y cómo visteis a Machín? ¿Con ganas, ilusión, con optimismo? Sí, se le preguntaba en la rueda de prensa si no había cambiado su grado de fe y de esperanza desde que llegó, ¿no? Claro. Y decía que sí, que le sigue completamente convencido y que sabe que todo pasa por empezar a ganar ya, ¿no? Pero sí es cierto que se le han caído futbolistas y que no han venido futbolistas. Entonces, claro, ahí tenemos dos lastres importantes con los que él le gustaría contar. Pero más allá de eso, él sigue convencido de que están en el buen camino y que lo van a sacar adelante. Claro, si él no está convencido, es imposible que... Si el patrón del barco no está convencido, los marineros, imposible. Bueno, pues esta noche tendremos a las 8:30 marcador, a las 9 comienza el partido. Eso es. Veremos, fíjate, ya no tanto si gana, que el Ceuta no tenga un juego como el del Guadalajara, que no vayan a por los jugadores del Elche, que son muy brutos. Sí, no, pues, cuando quieren ganar y ofrecerle a su afición una victoria. Pero suele pasar cuando el rival de inferior categoría para... equilibrarse, claro. Lo hace saliendo a morder. Efectivamente. Entonces salen con el comillo entre los dientes y o te pones a su altura o lo vas a pasar mal, ¿no? Bueno, vamos a esperar que no se pase del límite y para eso esté el árbitro, pero no va a ser un partido fácil el de esta noche y claro, y tampoco puedes estar pensando en si me lesiono, si no metes pierna te vas a lesionar, entonces tienes que ir a tope y buscar la clasificación, porque yo creo que clasificarse no solo te metería en octavos de final, que ya es una eliminatoria adelantada, ya solo quedaría en cuartos, semifinal y final, sino que además yo creo que sería el mejor estímulo para afrontar el partido del viernes contra el Celta. Y el partido contra el Celta del viernes aquí en casa, sí. El primero del año, ¿qué entrada es la que se presume? Porque ya estamos cerquita. Sí, yo creo que va a haber una gran entrada, es Día de Reyes, es festivo, es a las 6:30 de la tarde, es un buen horario y la afición sabe que tiene que estar con el equipo mientras haya esperanzas de salvar la categoría. Entonces yo creo que va a haber una gran entrada y seguramente, no sé si los 24.000 abonados, pero vamos a estar muy cerca de ver esa entrada. El partido tiene la importancia máxima, el Elche necesita ganar con urgencia y para ello necesita el apoyo de la afición. Pues seguro que estarán allí. Seguro. Gracias, Paco. Adiós. Hasta luego. Y nosotros continuamos. Ya saben que tienen marcador hoy y que el viernes hay también marcador, porque hay dos partidos, el de Copa del Rey y el viernes el de la Liga, aquí en casa. Y venimos ahora con la previsión del tiempo con Vicente Bordonado. ¿Qué tiempo nos espera para esta semana de Reyes? El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por el paso de un sistema frontal de origen atlántico desgastado. Durante esta madrugada, abundante nubosidad, temperaturas mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han rondado los 10 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx han bajado hasta los 5 grados. Abundante nubosidad, la que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día, con algún claro, viento en calma, por la tarde apertura de grandes claros con tendencia a cielos poco nubosos o despejados, el viento en calma puntualmente flojo de sureste y las temperaturas hoy van a seguir bajando, máximas en torno a los 17 grados, no esperamos precipitaciones. A partir de mañana miércoles se impone el anticiclón, la estabilidad atmosférica, aunque durante buena parte del día veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, viento en calma por la mañana y puntualmente flojo de sureste por la tarde. Temperaturas máximas que van a rondar los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Y es que hasta el fin de semana, incluida la jornada de Reyes, estará con nosotros la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y temperaturas que incluso poco a poco irán subiendo hasta los 17 o 18 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. 7 minutos pasan de las 8:30, es momento del consejo que a diario nos trae la empresa mixta iWest Elche. En iWest Elche queremos estar cerca de ti. Realiza todas las gestiones en una sola llamada, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749, de 8 de la mañana a 9 de la noche y también los sábados de 8 a 2. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas todos los días de la semana. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest Delch, cerca de ti. ¿Quieres darle la vuelta al mundo? A veces solo tenemos una oportunidad y esta empieza en Alicante. Vive la experiencia Ocean Life Park del 7 al 15 de enero en el Muelle de Levante. Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. The Ocean Race. Te esperamos. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. 8 y 40 minutos de la mañana, vamos con los titulares de las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy El País abre su portada, la dedica a miles de fieles que despiden a Benedicto XVI. También abre su portada con un estudio, un avance científico destacado. Un estudio ayuda a crear sistemas de edición genética con moléculas extintas, la proteína revivida tras millones de años. Y es que un estudio dirigido por científicos españoles, entre los que se encuentran de la Universidad de Alicante, abre una nueva vía a la edición genética. Los investigadores han resucitado proteínas de organismos extintos que vivieron hace miles de millones de años. Pueden modificar el ADN y, por tanto, curar enfermedades con esas proteínas que han conseguido revivir. Un avance que abre la puerta a la esperanza para curar enfermedades en este 2023 y cuya base está en nuestro científico hijo predilecto Francis Mojica, el científico ilicitano Francis Mojica, que ha pues revolucionado la genética con su aportación, con su hallazgo de los CRISPR, de su técnica del código genético. También hay otros titulares dedicados al mundo, como que Ucrania asesta a Rusia, uno de los golpes más letales de la guerra. La artillería de Kiev mata cerca de 200 de soldados en Donetsk. También en cuanto a cuestiones nacionales, hoy todos Las portadas de los periódicos hablan de que 6 de los 8 condenados por el caso de los ERE en Andalucía han ingresado en prisión. ABC, que nos trae en portada, pues la dedica a hablar de Yolanda Díaz, que se va a presentar a las generales con o sin Podemos. La vicepresidenta del Gobierno va a oficializar su candidatura dentro de un mes y obvia las presiones de Iglesias y el nerviosismo de Sánchez. Y sale junto al rey Felipe VI saludando ayer a Lula da Silva, quien borra de Brasil a golpe de decreto el rastro de Bolsonaro. El Mundo en portada nos trae también a la espera de Griñán. 6 de ex altos cargos de la Junta de Andalucía ingresan ya en la cárcel. También en portada El Mundo nos trae que crece la crítica en Rusia tras los cientos de bajas en un polvorín bombardeado, que el Partido Popular en España lleva la despolitización total de la justicia al Congreso, registra una proposición de ley para regresar al modelo constitucional de elección del Consejo General del Poder Judicial que reclama la Unión Europea. También nos trae un reportaje de que el esfuerzo para pagar la casa se eleva a 7,6 años de sueldo íntegro. La barrera de entrada escala 5 meses en 2022, mientras sube la presión sobre las hipotecas. Y La Razón también dedica su portada a Benedicto XVI, el Papa Sabio, maratón popular para despedir al Papa Sabio. Más de 65.000 peregrinos participan en la primera jornada de su velatorio. La reina Doña Sofía encabezará la delegación española en el funeral y el cardenal Osoro asegura no es el pontífice de la renuncia, sino de la coherencia. Estas son algunas de las portadas de los diarios nacionales de este martes 3 de enero de 2023. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Atico, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Balonmano Elche, una cantera única. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. ¡Tengo las navidades perfectas! Déjame adivinar, ¿tú quieres pasarlas en Finca El Vincle? ¿Lo has adivinado? Finca El Vincle Pilsen Restauración celebra Navidad y fin de año por todo lo alto. Mira, tienes un entorno privilegiado, un servicio exclusivo y un menú navideño de alta cocina con la garantía y calidad de Pilsen Restauración. ¡No fallan! Navidades en Finca El Vincle con Pilsen Restauración. A tu reserva en el 657-67-98-54. Una Navidad inolvidable. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 13 minutos para llegar a las 9 de la mañana y queremos conocer lo que hay detrás de la denuncia que ya hace un tiempo realizó la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur contra una empresa que está destruyendo los sistemas tradicionales de riego en una zona tan sensible y protegida medioambientalmente como es el Parque de Carrizales, que está situado junto al Hondo. Hoy la noticia en la que hemos abierto nuestro relato informativo es que la Consejería de Transición Ecológica, lejos de avanzar en el expediente sancionador a esta empresa, lo que ha hecho es dejarlo caducar, según los ecologistas. Y por eso queremos hablar con el presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, Sergio Arroyo. Muy buenos días, feliz año. Hola, buenos días, Rosmarín. Vosotros acusáis a esta consellería, a la Administración Autonómica, de ser poco contundente con esta, con este tipo de ilegalidades y de poco más o menos de dejar que caducase el expediente sancionador. Sí, efectivamente. Efectivamente, lo que se transmite es una total falta de interés por la protección de un espacio natural tan, tan importante como son los carrizales de Elche, un ecosistema agrario de gran valor. En concreto, pues eso, el expediente que estaba abierto, un expediente sancionador por unas obras que tienen un grave impacto sobre este medio, pues no sabemos tampoco muy bien pues las alegaciones que tenía que haber presentado, o la respuesta a las alegaciones que había hecho la empresa, no se han producido en el plazo establecido por la legislación y ha caducado el expediente. Es verdad que la propia Consejería inmediatamente ha iniciado otro expediente nuevo que da continuidad al anterior. Lo que pasa es que lo que nosotros denunciamos es, bueno, pues la bastante falta de interés de la Consejería en la protección. Luego es que yo he sobremojado, porque es que hace unos meses también se construyó otra balsa de riego que también denunciamos, y bueno, lo que nos preguntamos también es el resto de los funcionarios o los agentes medioambientales, ¿no ven esas obras que se realizan en las propias puertas del Parque Natural del Hondo, que tienen un impacto grande y que, bueno, no pasan fácilmente desapercibidas? Y entonces a nosotros nos preocupa bastante pues esta actitud de dejación. Pues vamos a hablar un poco, vamos a recordar, porque es concretamente de qué ilegalidad estamos hablando, qué se está permitiendo hacer en la zona de Carrizales y qué daño medioambiental provoca estas actuaciones que no se persiguen. Básicamente el problema más grave es la transformación, la modificación del sistema de riego. El sistema de riego que se realiza en Carrizales es un sistema de riego a manta o por inundación. Este sistema de riego, aparte, bueno, del valor medioambiental que tiene por el mantenimiento de la red de azarbes, los azarbes que recogen, por una parte, transportan el agua desde el río, porque tenemos que saber que los carrizales de Elche, pese a estar en el término municipal de Elche, se riegan con aguas que son los sobrantes de los azarbes de riego de la Vega Baja, que es agua que viene del río Segura. Y al final de esos azarbes, después de haber sido utilizado innumerables veces en diferentes cultivos de varios municipios de la Vega Baja, pues la cola de esos azarbes llega a Carrizales, donde además son utilizados, pues saben que se riega a manta, digamos, esos sobrantes. Los restos de drenaje que llegan a través de los escorredores a los principales azarbes, pues continúan estos azarbes aguas abajo y surten de agua a humedales que están situados dentro del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. ¿Qué ocurre si se modifica el sistema de riego y el riego a manta desaparece y se transforma todo a riego localizado? Pues que ese cauce, los azarbes principales, desaparecerán. El propio ecosistema agrario de la huerta tradicional, evidentemente, desaparece también, pero luego también humedales que están incluidos dentro de del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, que se nutren con las aguas de estos azarbes, que esos azarbes lo que hacen es transportar aguas de los retornos de riego, de los drenajes de esos riegos por inundación, pues también van a repercutir en una falta de agua para poder alimentar estos humedales. ¿Y de cuánta superficie estamos hablando? Porque habéis comentado en la denuncia que son 80 hectáreas, pero Carrizales, ¿de qué superficie podemos decir que está siendo afectada por esas balsas de riego y esa implantación del riego por goteo? Es que digamos que esto es una gota que se va, más que una gota es un chorro, porque es el 80 hectáreas, es casi el cerca del, porque creo recordar que son 1.200 hectáreas lo que tiene de superficie protegida la zona húmeda catalogada de Carrizales, o sea que supone, creo recordar, más o menos por encima un 7%. Pero esto hay que sumarle también otra, que lo comentaba antes, otra actuación en el mismo sentido, además muy muy cerquita de donde se realizó esta primera balsa de riego y esta modificación del sistema de riego, en otra parcela, esta más pequeña, que no llegaba, estaba en el entorno de las 50 hectáreas. Pero luego todo esto hay que sumarle en un marco de degradación de los Carrizales de Elche. Todos los que vivimos en Elche, pues recordamos la iniciativa tan importante que hizo la comunidad de regantes durante muchos años, intentando implantar el Parque Natural Agrario, intentando compatibilizar la actividad agraria tradicional con la conservación del medio natural. Una iniciativa que en absoluto ha tenido el apoyo de ninguna administración y que, bueno, finalmente está prácticamente casi muerta. La falta de rentabilidad de los cultivos, la falta de agua, la media de edad de los agricultores, que cada vez va subiendo irremisiblemente y no hay relevo generacional, pues está produciendo pues que se abandonen un montón de parcelas y que por un lado se están comprando por grandes empresas, como es el caso este de lo que hemos denunciado, precisamente es una de las empresas más importantes del entorno del Mar Menor, que son empresas, bueno, que van de allí por lo que se han ido. Una vez que han degradado completamente el entorno de este humedal, pues la administración allí ha tomado medidas para atajar los pozos ilegales y las desaladoras ilegales, y bueno, parece que están viniendo aquí al sur de Alicante. No solo aquí en Carrizales, sino en otras, como por ejemplo en la Sierra del Molar, también han adquirido una finca muy grande, bueno, y pues pasando de lo que es una agricultura tradicional a lo que es la agroindustria, con un impacto, una utilización de pesticidas, pues completamente brutal. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando de la primera denuncia para que este expediente sancionador de la primera balsa de riego, porque hay más obras ilegales, haya caducado? ¿De año y medio? ¿De dos años? No. El problema ha sido que, digamos que la consellería hizo una propuesta de sanción y entonces da audiencia a la persona denunciada, a la empresa denunciada en este caso, que presenta alegaciones. Entonces la consellería lo que tendría que haber hecho un informe pues respondiendo a estas alegaciones y que ya serviría para el instructor del expediente hacer solventar el expediente en un sentido o en otro. O sea, que no se respondió, que yo creo que era el servicio de espacios naturales que tenía que haber respondido a las alegaciones de la empresa en el plazo establecido, que creo recordar que eran 4 meses o algo así. Vosotros habéis mostrado vuestra preocupación por este hecho y por cómo no está funcionando la administración autonómica para proteger esta zona tan sensible ecológicamente hablando. ¿Qué vais a hacer, además de la denuncia pública? ¿Qué habéis hecho? Pues poco recorrido tenemos, más que de vez en cuando el recordar la importancia de la huerta tradicional, porque ya no es solo desde un punto de vista ambiental, que es la biodiversidad que atesora. Solo para que os hagáis una idea, en el seguimiento que hemos hecho durante años de la avifauna de los Carrizales, hemos llegado a detectar cerca de 200 especies diferentes de aves. Aparte de lo que es el interés ambiental, de la importancia que tiene para el mantenimiento de humedales que están situados, por ejemplo, en la salina de Santa Pola, o el valor propio de los cauces de Carrizales. Hay que recordar que los propios agricultores es la única comunidad de regantes que mantiene los cauces de forma natural, que ni se utiliza herbicida, ni se han cementado, o sea, se hace una gestión ejemplar. Y bueno, no hay ningún tipo de apoyo por parte de la administración. Pero yo lo que quería recordar también es la importancia cultural e histórica que tiene la huerta tradicional y la y la red de azares. Ten en cuenta que es un tipo de riego y un uso que tiene más de 1000 años de historia. Para que se haga una idea, los oyentes de Elche, o sea, el palmeral de Elche, lo que está protegido, la protección que tiene, no se protege a las palmeras, lo que tiene la protección es el sistema de riego, que viene de la época de almohade. Estamos hablando de más de 1000 años, o sea, de cultura, de manejo del agua, y bueno, nos parece una absoluta aberración pues que se pierda todo esto. Pues esperemos que haya mayor diligencia. Ya sabemos que vais a pedirle desde ASA a los Reyes Magos, mayor diligencia a la Administración Autonómica que proteja el territorio. Efectivamente. Pues Sergio Arroyo, que les traigan esos deseos en 2023. Gracias. Y a vosotros también, Rosmari. Feliz año. La Glorieta. Con Rosmari Alonso. Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubras que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si estás pensando en cambiar de domicilio, local comercial o vaciar un trastero o almacén, ponte en manos de Mudanzas Guerrero. Más de 36 años de experiencia en mudanzas en el hogar, mudanzas de empresa, pequeños portes o guardamuebles y con servicio de plataforma elevadora a cualquier altura. Mudanzas Guerrero os desea unas felices fiestas. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 3 de enero. Hoy tendremos cielos muy nubosos, sin precipitaciones y temperaturas en descenso. Alcanzaremos una máxima de 17 grados. Ahora tenemos 11,8 según el termómetro de Teleelch. El año comienza para los responsables de todos los gobiernos con una prioridad: ofrecer a las familias ayudas para combatir la inflación. Y nosotros lo iniciamos con muchas ganas de que mejore la economía y con un avance científico destacado cuya base la puso el investigador ilicitano Francis Mojica, el que ha revolucionado la genética con sus CRISPR. Los investigadores han descubierto proteínas de hace millones de años que pueden modificar el ADN y curar enfermedades. Es el primer regalo que nos dejan los Reyes Magos, que serán recibidos por una multitud. El éxito en Elche de la cabalgata está garantizado. Ayer se agotaron las 6.500 sillas que salieron a la venta online. Hoy vuelven a salir 4.500 sillas. La venta será presencial y comienza ahora mismo en las dos casetas que se abrirán, en el Paseo de la Estación y en la Plaza del Algeps. En el Paseo de la Estación las colas son interminables desde primera hora de la mañana. Eso demuestra que hay muchas ganas de ver la llegada de los Reyes Magos a la ciudad. A las 7 saldrá la cabalgata este jueves y Teleelch lo retransmitirá en directo.

lo que se va a tomar, las medidas necesarias de cara al año próximo para que haya... Y además ha pedido a la concejal de fiestas que el castillo de fuegos artificiales se quede el 28 de diciembre. Y bueno, pues lo plantearemos sobre la mesa con el ayuntamiento, con la concejalía de fiestas, y bueno, sería nuestro deseo el poder culminar también ese día, aunque entendemos que el castillo con mayúsculas corresponde al 15 de agosto como día grande y como colofón a esa coronación de la Virgen en su misterio. Espera que el ayuntamiento cumpla con su compromiso de rehabilitar la Casa del Huerto de la Virgen, que se encuentra muy degradada, y siguen trabajando para que estas fiestas sean declaradas de interés turístico nacional tras obtener hace unos años el reconocimiento autonómico. Y en menos de una hora se agotaron ayer las 6.500 sillas que salieron a la venta vía online en la plataforma Instant Ticket para presenciar la cabalgata de los Reyes Magos este jueves en Elche. Ahora los que se han quedado sin sillas tienen otra oportunidad porque han salido a la venta hace 18 minutos otras 4.500 sillas de forma presencial. Han abierto dos casetas, una en la plaza del Algeps para vender las sillas del primer tramo del recorrido, desde la avenida de Novelda hasta Jorge Juan, y en la caseta del paseo de la estación se están vendiendo las sillas para ver el desfile desde Blasco Ibáñez hasta Diagonal del Palau. Las casetas han abierto a las 9 de la mañana, estarán hasta las 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Al igual que ayer, solo se podrán comprar 10 localidades por persona, pero las colas a primera hora de la mañana eran interminables. La cabalgata transcurrirá, como el pasado año, desde la avenida de Novelda hasta el Palacio de Altamira. Teleelch lo va a retransmitir en directo. El jueves vendrán a Elche los Reyes y van a recibir por la mañana en el Palacio de Altamira a los niños y niñas hasta la 1 del mediodía. Después, a las 5 y media de la tarde, saldrán para dirigirse a la avenida de Novelda. Allí, en el barrio de Carrús, les espera más trabajo. Y es que la Concejalía de Juventud, en colaboración con la Parroquia de Sagrada Familia y el Centro Juvenil Carrús, ha impulsado una iniciativa solidaria para que los regalos de los Reyes lleguen a los hogares de las familias más vulnerables de este barrio. La concejal de Juventud, Marga Antón, explicó que esta iniciativa llegará a 180 familias para que unos 700 niños reciban de manos de sus majestades la ilusión en forma de juguetes. Así que los Reyes estarán presentes el jueves desde las 6 de la tarde en la parroquia Sagrada Familia para recibir a quien desee acercarse a entregarles su regalo, y a las 9 de la noche saldrán a las casas de esas familias que con tanta ilusión esperan realizar ese reparto solidario. Y hay más solidaridad que repartir, porque los mayores del asilo de San José volverán a disfrutar este año de la llegada de los Reyes y una paella gigante solidaria. Tras el parón de la pandemia, el próximo jueves a partir de la 1 del mediodía se va a celebrar la cuarta edición del evento Arroz Mágico, una iniciativa en la que los usuarios del asilo recibirán una visita muy especial y comerán también arroz. Además, los pajes de sus majestades les harán entrega de regalos, un recuerdo que no van a olvidar. Y el concejal de Comercio ha anunciado que siguen las actividades para dinamizar la actividad comercial en Elche. Para mañana y pasado se realizarán talleres dirigidos a los niños en las plazas del Jardín de las Culturas de Altavix y en la Plaza Salvador Allende del sector Quinto, en el barrio del Pla. En la Plaza de las Flores habrá un concierto también mañana, y en la Plaza de Nadal estará el cartero real. De Altavix y el barrio del Pla los días 4 y 5 por las mañanas. Además, vamos a tener un concierto de jazz con Quilombo Jazz en la Plaza de las Flores el día 4, y continúa abierto el mercado de regalos navideños de la Plaza del Nadal, ubicada en el barrio de Carrús. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Todo el pop latino, muy buena. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?

visita nuestra web reimpulsate.org. Reimpúlsate, colaborando para el éxito. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Athletic Go Balonmano Elche en Teleelch. En Navidad, Tiendas Anticrisis El Castor se supera a sí misma. Ahora también alimentación. 6 botellas de agua de manantial de litro y medio por 1 euro. 1 euro, 6 botellas de agua de litro y medio. Y otros muchos productos más. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Avenida de la Virgen tuvieron en 2022 su momento más extraordinario. Recuperaron la romería, se representó el hallazgo en la playa del Tamarit. La carrera de canto fue seguida por una multitud y la procesión en el Día de la Virgen fue histórica. Para hacer balance de estas fiestas de invierno, las más queridas y esperadas junto a las patronales, contamos hoy con el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, José Manuel Sabuco. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rosemary. Y antes que nada, enhorabuena por todo el trabajo. Unas fiestas, para usted, ¿cómo serían? ¿Qué balance es el que realizaría de las fiestas de la Avenida de la Virgen que tanto nos han emocionado este año que se nos fue? Bueno, yo creo que la palabra es extraordinaria. Han sido unas fiestas extraordinarias en cuanto a participación. Desde el primer momento, desde ese pregón a cargo de Remesanz, la jornada del visitano ausente también con una gran participación de personas de Elche que viven fuera. El día 28, pues también una alta participación, una brillante puesta en escena por parte del nuevo Francesc Cantó, de Iván Pomares. Una gran, alta afluencia de público en la playa del Tamarit, en la romería, en los actos del 28 de diciembre por la tarde, con una temperatura también que nos ha acompañado mucho para que esa participación fuera masiva. Y yo creo que después de 2 años sin celebrarlas, pues había muchas ganas, mucha expectación, y bueno, se han cumplido con creces todos nuestros objetivos. Bien, se han cumplido con creces todos los objetivos. Vamos por partes, porque hemos visto también unas fiestas donde han incluido novedades. Por ejemplo, queremos saber si esas novedades se quedan. En la representación del hallazgo de la playa del Tamarit, ¿hasta ahora no había sonado el Gloria Patri? Sí, bueno, ha habido algún cambio en la música debido a que cada vez nos encontramos con menos espacio en la playa del Tamarit. El recinto tenemos que alargarlo, porque hay menos playa. Al alargar el recinto, y el Arca hace un recorrido por todo el recinto, hubo que incluir algunas piezas musicales más. Una de ellas fue el Gloria Patri, otra fue el coro de Heraldos, y otra fue también a Lomas y Vicitanos, para que durante toda la cobertura del recinto hubiera música cuando se está contemplando el arca por parte de todas las personas. Ese ha sido el motivo por el que se ha incluido alguna pieza musical más. Y, por cierto, ¿les preocupa que cada vez haya menos trozo de playa? No, yo creo que, igual que lo hemos solventado este año, ampliando más el recinto, pues va a ser igual. A la vez nos permite que la gente esté más cerca de lo que es la orilla y contemplar mejor todo lo que se está significando en ese momento. Eso es saber adaptarse al cambio climático, también las fiestas de la Venida de la Virgen. Y luego la romería. ¿Qué me puede decir de la romería? Bueno, pues una romería que va creciendo en participación. Yo creo que cada vez son más personas las que acuden. Y luego que acuden también entidades, organizaciones, comparsas de moros y cristianos, cofradías de Semana Santa, partidos políticos, colegio de abogados. Yo creo que eso le da un carácter también de un día de convivencia de toda la ciudadanía que forma parte de asociaciones, otros que van a nivel particular, familias enteras, jóvenes, niños. Yo creo que es un día muy, muy singular y que es un día único en Elche, un día de romería en la Avenida de la Virgen. Yo creo que es la romería en mayúsculas de la ciudad. Hemos visto también que este año han anunciado junto con el Ayuntamiento, y ya paramos en el Huerto de la Virgen, que se va a rehabilitar. ¿Cómo estaba en estas fiestas? ¿Ha aguantado la parada de la Avenida de la Virgen esa casa del Huerto de la Virgen, que está en malas condiciones? Así es, así lo comunicó nuestro alcalde, Carlos González, en el acto del pregón, que se comprometió públicamente a que para el próximo año la casa esté rehabilitada. Este año, a la hora de preparar las fiestas, nos encontramos que estaba en un estado de deterioro muy avanzado y hubo de tomarse medidas para apuntalar y para un poco prever que no hubiera ningún incidente durante la estancia de la Virgen, sobre todo durante la afluencia de gente que acude al huerto a visitar a nuestra patrona. Y bueno, se adecentó, se apuntaló, y esperamos que ese compromiso pues sea para una realidad para el próximo año y que nos encontremos con una casa totalmente restaurada, renovada y un espacio digno para poder disfrutar de este día festivo. Porque esas obras de emergencia, de digamos un parcheo para salir de este año, de 2022, en el Huerto de la Virgen, ¿quién se encargó de hacerlas y de pagarlas? Bueno, esas obras de emergencia se ha llevado a cabo por parte de la propiedad particular y bueno, estamos en contacto con ellos para entre el ayuntamiento, Sociedad Avenida de la Virgen y propietarios, pues tener una reunión y ya reconducir todo el tema de cara al proyecto de restauración que el ayuntamiento se ha comprometido a realizar. Y después vino la carrera de Cantó. ¿Ha funcionado la moqueta? ¿Han tenido ustedes tiempo de revisar las imágenes? ¿Qué va a pasar? Porque parece que la hipótesis más fuerte, lo que provocó la caída del caballo fue esos espontáneos que salieron, que creo que son año tras año los mismos, que se colocan en el mismo punto y que suele ser para ellos una tradición seguir al caballo de Cantó. Pero este año se adelantaron y asustaron al caballo. ¿Qué van a ustedes a realizar? ¿Qué medidas van a adoptar para hacer esa carrera más segura y que no se vuelva a repetir la caída de este año? A ver, bueno, en primer lugar, ya Iván, tanto Iván este año como el año anterior, Francisco San Martín, ya ensayaron su carrera con este césped artificial que no presentaba ningún tipo de peligro ni riesgo, porque en los ensayos previos realizados así lo comprobamos, ¿no?, por parte del ayuntamiento y por parte de la sociedad. Sí que, viendo las imágenes, pues claramente el salir, las personas que salieron corriendo fueron los que asustaron al caballo y provocaron su caída. Un poco con las conversaciones mantenidas con el ayuntamiento, lo que se va a tomar las medidas necesarias de cara al año próximo para que haya un vallado de la calle y una mayor vigilancia para que esto no vuelva a suceder. Afortunadamente quedó en una anécdota porque Iván pudo volver a subir a su caballo y llegar al ayuntamiento y dar la buena nueva, pero es algo que debemos estudiar y de cara al año que viene pues habrá más medidas de seguridad en ese tramo. Bien, y después de la carrera de canto vino la llegada de la Virgen a Santa María. Allí permaneció durante toda la noche y el Día de la Virgen fue extraordinario e histórico. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, fue la bienvenida fue histórica porque fue hecha por nuestro vicario episcopal, por don José Antonio Valero, recién nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Fue una bienvenida entrañable. Y al día siguiente, pues tuvimos la procesión extraordinaria, algo que no se repetía desde el año 1870, en el que imágenes religiosas acompañaron a la patrona. En ese año fue por el quinto centenario y ahora ha sido conmemorando el 650 aniversario. Acompañaron las imágenes de San Antón, San Crispín, San Pascual Bailón, nuestro patrón, San Agatángelo. Yo creo que fue un éxito que a la gente le gustó, le sorprendió, hizo de una celebración de un 29 de diciembre muy especial. Y luego tuvieron ustedes un regalo. Yo no sé si le van a pedir al alcalde que el castillo de fuegos artificiales se quede el 28 de diciembre. Fue el castillo que aplazaron del 15 de agosto y se llevó al 28 de diciembre. Para ustedes, ¿debería haber un castillo ahora a partir de 2023, todos los 28 de diciembre, todos los días de canto? A ver, está claro que el 15 de agosto es el día tradicional del castillo en honor a la Virgen de la Asunción, es el día de la patrona y creemos que corresponde ese día al castillo. Sí que recogemos la demanda de muchos ilicitanos y ilicitanas que nos transmiten. Es que el día 28 debería haber un castillo, aunque fuera algo más humilde, más discreto, pero un poco que fuera el colofón del día. Y bueno, así se lo transmití a Mariola Galeana, la concejala de fiestas, pues que es un poco el sentir de la ciudadanía, el poner un poco el broche a ese día tan especial como es el 28 de diciembre. Y bueno, pues lo plantearemos sobre la mesa con el ayuntamiento, con la concejalía de fiestas. Y bueno, sería nuestro deseo el poder culminar también ese día, aunque entendemos que el castillo con mayúsculas corresponde al 15 de agosto como día grande y como colofón a esa coronación de la Virgen en su misterio. Pues se les han quedado deberes por hacer. Primero, la rehabilitación del huerto de la Virgen, que pensamos que es lo más prioritario, y después pedir ese castillo de fuegos artificiales, aunque no sea de la envergadura del 15 de agosto. Pero ahora les queda también todo un año por sumar más reconocimientos a estas fiestas patronales, a estas fiestas de invierno que se han recuperado después de 2 años de parón. Se han recuperado con los reconocimientos de bien de interés cultural, de interés turístico autonómico, pero ustedes no se quedan ahí. Van a conseguir o están trabajando porque sea interés turístico internacional estas fiestas? Bueno, primero el interés turístico nacional. Estamos trabajando en ello, estamos preparando un expediente con la colaboración del ayuntamiento, ya tuvimos una reunión con Visitelche y bueno, es nuestro objetivo porque con ello conseguiríamos una mayor difusión a nivel nacional de nuestras fiestas, que son el origen tradicional de nuestro misterio y patrimonio inmaterial declarado por la UNESCO. Y por último, tuvieron a la pregonera Remesanz. Así empezaron ustedes estas fiestas. ¿Qué me puede decir de ese pregón? Pues yo tengo palabras de agradecimiento para Reme. Yo creo que fue un gran pregón de una persona que vive desde dentro la venida de la Virgen, lo vive, lo siente, lo sabe transmitir como profesional de los medios de comunicación y bueno, creo que fue un gran pregón que dio el pistoletazo de salida a unas fiestas extraordinarias. Yo creo que su llamamiento a la fiesta pues, ha sido parte del éxito que hemos tenido durante esta edición y agradecerle a Reme su disponibilidad siempre, no solo con la venida de la Virgen, sino con cualquier ente, asociación que ha solicitado su colaboración a lo largo de toda su vida.